Cuando un nombre es difuso, se riega sobre las hipótesis y no confirma ninguna. Seguramente te gustaría odiarlo, quererlo, olvidarlo, amarlo, pero nada de eso es posible porque un nombre difuso se fractura en el tiempo y se vierte en el espacio como el café que regamos en la mañana y deja el aire impregnado de un aroma provocador. Sus palabras no resuelven dudas, sino que las hacen más intensas. Nada es una respuesta, todo se convierte en una incertidumbre mayor. Cuando un hombre es difuso, habita serenamente en los recuerdos, pero ninguno es suficiente para mostrarlo íntegramente. En algunos momentos los hombres difusos parecen ser fruto del delirio, meros fantasmas creados por una voluntad inquieta que se ha quedado con una zapatilla de cristal como única prueba de una noche lancinante. Cuando un hombre es difuso ya no está en un lugar, habita el bajo puente donde por primera vez lo viste con sus gafas simples y naranjas, que parecían tan inapropiadas pero que a la vez no las puedes arrancar de tu memoria. Aún está abrazado a ti en un bar dándote un beso, aún lo tomas de la mano en la calle fría, aún le das de comer y lo embriagas. Lo embriagas solo un poco para perderte en el deseo que provoca su cercanía y su conciencia. Todo eso ocurre al tiempo y no confirma nada ni niega nada. Un nombre difuso es una verdad que no sabemos bien para qué sirve, pero nos regocijamos en saber que allí está en nuestras manos, como un diminuto meteorito de colores que presupone un mundo inalcanzable. En algunos momentos queremos que esta pieza efímera se convierta en una concha grande que al ponerla al oído aún nos susurre algo. Un nombre difuso es una promesa, una certeza, una rareza, una forma de la sinrazón.